Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días. Estén atentos, 21, 24, 23, 30 de diciembre. Comienza una emisión totalmente sorpresiva de Padre Rock. Estén atentos, vayan dándole volumen al monitor, al parlante izquierdo y derecho. Va a comenzar en minutos una sorpresiva del Empalme Rock. ¡Qué volumen! Took the está en el aire, restablecido el contacto con el satélite, el Empalme Rock, desde la ciudad de Los Palmares, Sur de América, 21:31 de este 30 de diciembre de 2024. Vamos a comenzar con este disco de Hugh Lewis and the News for a Trees. Ya están entrando como caballos a la escucha Mariano, Rubén, Víctor 2 y Víctor 1. Está el mecánico por primera vez escuchando en la noche hoy. Está la señora Noelia, está Bosco, está el corresponsal del Empalme del otro lado, el que buen chico, el amigo Brum. Está Carlos en Tacuarembó o en Punta del Este, no sabemos. Está en Chile, el Nacho, Darío, Ernesto, la gente del Museo Midland, el Pollo, el Harry, Elvira, Graciela, Heller, Gavilán, Inmaculata, Jara en Chile, el Lagarto Loop en Lilo Benítez, Claric, Mendieta, Pablín, Michael, Vía Silvia, Sandra Cayena, Portillo, Pepe Otino, Sutura, Darwin, Gioqui, dale volumen, Sutura, dale volumen. Sí. Si vas a venir por acá, Sutura, trae sidra, ya te digo, la recomendada por nuestro amigo del Museo Midland. Tenés que traer, ya te voy a esperar, esperá que ya te digo, para que no traigas errado. Acá está, Midland recomienda a todos los oyentes del Empalme, podríamos mandarle este enlace, para despedir el 2024 y recibir el 25, más que un buen deseo, un buen consejo, que nunca está de más, por solo 65 pesos, no solo es una sidra dulce, espumadera, es diurética, eficaz, tranquilizante, muy digestiva, te mantiene altas las defensas, sin hielo y al natural, evita problemas escuchando el Empalme y adquiriendo sidra El Aguante. Le damos un punto más al volumen. Que tenemos que preguntarle a Pablín cuál es su sugerencia para los últimos días del año, ya que es el chef, el barman oficial del Empalme Rock. Sale al bambino, che Pablín, que está emitiendo el Empalme Rock. A todos aquellos que se están dirigiendo en este momento raudamente hacia los estudios del Empalme Rock, por favor, tener en cuenta la recomendación del Museo Midland. Están colocados de este y del otro lado de la Cañada de los Zorros dos oyentes privilegiados del empalme. El Tino está apenas sobre el borde de la cañada de este lado y el Sutura apenas del otro lado. Arden los fogones en Macondo y no es para ir a votar. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El de ICB, el de Soale, Saro, Luis, mi padre, nuestra paz. Saídolo, Zona, Luque, Siram, la policía, aquí suman un MF en la... La Sutura, Cesariz, está ahí del otro lado de la cañada con una, con dos damas, una negra y una rubia. Yeah. vayan preparándose para una emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock, que ya está recibiendo las primeras imágenes, che. En su tura está haciendo la ensalada, no sabemos bien de qué, pero se ven unas cosas rectangulares en una olla. Ya está el control de la emisión al aire y la conexión vía satélite a cargo del ingeniero Ernesto Piñera Fender. Tras bambalinas, el jubilado José Carlos Urbide en el cerro El Boquerón de Villa Elisa. Se escucha bien, dice el ingeniero Guevara Lynch. Para Macondo llevo un Traversa, dice Sariz, que estamos preparando el audio ya para ingresarlo a la PC. ¿Quién más está llegando? Está llegando Carlos desde Tacuarembó. Les dije, el Lagarto Loop desde La Pedreira con el Darwin están degustando un pescado, claro, que se puede degustar en La Pedreira. Un buen pescado, en Chesutura. Están el Lagarto y el Darwin haciendo a las brasas, a la manera tradicional, un tremendo vacigalupe. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sale al bambino que está emitiendo, che Pablín. Vos prepará tu refrigerio y mandá la receta al Empalme Rock. El barman oficial del Empalme, Pablín, y el suplente que ha recomendado sidra para la noche de hoy, ya les mandé el contacto. Un tatucito a la olla, un tatucito a la cacerola, pero son los indios de este lado de la calle de los zorros, ¿no? Yo de acá del otro lado de la caña de los zorros tomamos vino tinto abocado Catani, una vieja bodega salteña, algo espectacular. Hay un poco Guidilay y un poco de cerrazón, pero quizás podamos emitir sorpresivamente en las últimas horas de 2024. Estén atentos, comienza la sorpresiva de Palma Rock. Establecido el contacto con el satélite, luego del trabajo arduo de los técnicos del Empalme Rock, Ernesto Guevara Lynch y José Carlos Urbide, se logró conectar mediante un alambre fino nuevamente el satélite. Luego de que estuviera caído durante largos días la emisión del Empalme Rock. Chapitos, atento ingeniero Fincher Bencha Baltapitos, ahí en el barrio Cineo. Puede comenzar, si logramos restablecer el contacto con el satélite, una emisión totalmente sorpresiva del Palma Rock. Satélite, atento, probando conexión con el satélite. Atento Carbonero, atento Carbonero, ahí en Valle de Sorba. Estamos intentando restablecer el contrato con el satélite cero. Unions for the Fortress. ¿Cómo estamos? ¿Descansaste? Vamos a Rivia. Vamos que vamos. ¿No sale audición hoy? ¿No hay la última audición del 2024 del Empalme? Correa, no me dejé tirado ahora, que estoy para ir para Guichombo. Hablamos todo el año, nos comunicamos todo el año, de noche a la mañana me pones el balde. ¿Qué pasó, Correa? Explícame porque no sé nada. ¿Estás mal? ¿Pasó algo? Vamos arriba, loco. Vamos que vamos. El 3 estoy ahí. Y te voy a ir a visitar y te voy a invitar a casa ahí, que te habíamos quedado ya de comer un corderito ahí. Voy con toda la familia. Vamos arriba. Vamos que vamos. cual se consume mejor. Evita problemas con el volumen de la música de los vecinos y las bombas. Por solo 65 pesos te despertás el 3 a la, el 3 a la 4 de la madrugada. Por solo 65 no es solo una sidra dulce, espumadera, es diurética, eficaz, tranquilizante y muy digestiva. Mantiene altas las palpitaciones del corazón y las perspectivas para el año. Así que para despedir el 2024, recibir el 2025, más que un buen deseo, un buen consejo que nunca está de más. And his shadows lost the harmony. So don't waste any time. Come back and change your mind. Everything will work out naturally. You know that life is a struggle. Mientras escuchamos esta vocalización de Hugh News and the News, vamos a repasar algunos audios del año 2024. Mientras tomamos la sidra sugerida por la gente del Museo Midland o el vino sugerido por Sutura, ahí del otro lado de la Cañada de los Zorros, dice que es de Cataño. En cambio, Víctor Cabrera Sariz sugiere norteña. Tengo acá la imagen. Pero por otro lado tengo la sugerencia del amigo Pablín, que es el trago preparado, la última del año. Se escucha bien, dice Pablín, y está preparando el refrigerio. Así que no sé qué van a hacer. Vamos a repasar audios del 2024. ¿Qué decía el oyente más nuevo del Empalme que se incorporó este año con una activa participación? Bueno, Jorge, buenas preguntas. Bueno, lo que yo crié, entre los tantos que crié, porque estaba embarcado en una misión de formar un parque abierto, sin jaulas, aquí en Tacuarembó hace años, tengo la foto. No, lo que yo crié fue un puma desde muy chiquito, que me lo regaló mi querido amigo, que todavía vive, no sé, pero debe tener como 90 años, el Hugo Garbarini del zoológico de Salto. Yo estaba en Salto de turno, me dice: ¿a qué hora salís para Montevideo? Tengo un regalo para hacerte. Mirá, me voy 12:30 al mediodía para Montevideo. Bueno, para acá en el parque era el zoológico, ahí en Avenida Solari. Paro ahí y mi amigo Garbarini tenía, para hacerlo breve, en una cajita, un cajoncito, un puma de 1 mes y medio. Porque dice, los empleados acá no están preparados para cuidar animales chiquitos, tengo que andar yo. Por supuesto que te lo doy, porque la madre, al estar en cautiverio, los cambia de un lado para el otro por el nerviosismo de la gente. Te lo regalo. ¡Pah! Yo me quedé encantado de la vida. Lo agarré. Bueno, ahí hay una historia fantástica de ese bichito, Jorge. Y después me quería meter, que la tenía al lado, en otro cajón más grande, una cachorra de león, pero ya como de 3 meses. Le digo: no, Garbarini, yo vivo con mi vieja, con mi madre, yo le llego ahí, y yo no estoy en mi casa con el empleo de la onda, yo que iba a estar en mi casa. The lion sleeping tonight. The quiet. los leones duermen esta noche. Imponete la anécdota del oyente del Empalme, Carlos, que está viajando por todo el Uruguay, ahora debe estar en el sur, según nos dijo en la última vez que se había comunicado. Debe estar con el Lagarto y Darwin, y quizás el Gurú, ahí sobre la costa, haciendo los pescados. Pero nos contaba otras anécdotas de viaje. Genial, Jorge, sí, genial. Después hasta de transmisión, vamos a hablar, porque yo tengo instalado en la camioneta un que me trajo un amigo, le encargué un Yaesu FT890 con todas las prestaciones. Y tengo antenas de bobina, tengo antena para 40 metros que se le adosa a otra y es para 80. Y después, si se le sacan las dos y se deja la de fibra de vidrio helicoidal, hablan 10 metros. Yo no uso mucho, Jorge, más bien la sintonizo en 40 metros. En 40 metros, y si aparece alguien cuando estoy estacionado, ¿no? Cuando aparece alguien, hablamos un poco, pero tampoco mucho fanatismo. Clásico de los 60 del Shannon, Runaway. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. 1961, Chubby Checker. Let's win again. I'm gonna sing my song. Again. Oh,

conexión con el satélite. Atento Carbonero, Atento Carbonero, ahí en Valle de Sorba. Estamos intentando restablecer el contrato con el satélite cero. Yo de acá del otro lado de la cañada, los zorros tomamos vino tinto abocado Catani, una vieja bodega salteña, algo espectacular. ¿Está visto? I don't want your lonely mansion with a tear in every room. All I want's the love you promised beneath the haloed moon. But you think I should be happy with your money and your name and hide myself in sorrow. Son 22:20 de este 30 de diciembre de 2024. Es la última, Che. Será la última del 2024. Estamos repasando audios de este año incierto. Todo crecido, Che. ¿Qué lo parió? Sí, pasa que ha llovido mucho, vos corres. Clásicos. Cherry, Cherry baby, Cherry, Four Season. Cherry baby, Cherry, Cherry baby, Cherry, can you come out tonight? Come out tonight. Recuerden que esta emisión del Empalme va a quedar subida en Internet Archive para que la puedan volver a escuchar o escuchar por primera vez cuando se les cante las pindongas. Internet Archive, ponen así, Internet Archive en el buscador que ustedes utilicen, ponen así, Internet Archive, el Empalme Radio Rock, el y el Empalme, las dos E con en mayúscula. Lo demás todo con minúscula y pegado. Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Y ahí van a poder escuchar tremendos momentos de emoción. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril, días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico. Porque el tiempo pasa y nos damos cuenta